Book 2 55 55 55 El amal Trabajar Trabajar ما هي وظيفتك؟ ¿Cuál es su profesión? ¿Cuál es su profesión? وظيفة زوجي طبيب. Mi esposo ejerce como doctor. Mi esposo ejerce como doctor. أنا أشتغل كممرضة حتى منتصف النهار. Yo trabajo media jornada como enfermera. Yo trabajo media jornada como enfermera. قريباً سنتقاعد. Pronto recibiremos nuestra pensión. Pronto recibiremos nuestra pensión. لكن الضرائب مرتفعة. Pero los impuestos son altos. Pero los impuestos son altos. والتأمين الصحي مكلف. Y el seguro médico es caro. Y el seguro médico es caro. ماذا تريد أن تصبح يوما ما؟ ¿Qué te gustaría ser? ¿Qué te gustaría ser? أريد أن أصبح مهندسا. Me gustaría ser ingeniero. Me gustaría ser ingeniero. أريد أن أدرس في الجامعة. Yo quiero estudiar en la universidad. Yo quiero estudiar en la universidad. أنا طالب متدرب. Yo soy un pasante. Yo soy un pasante. Yo soy una pasante. لا أكسب الكثير. Yo no gano mucho dinero. Yo no gano mucho dinero. أنا أتدرب خارج البلد. Yo estoy haciendo una pasantía. Unas prácticas en el extranjero. Yo estoy haciendo una pasantía en el extranjero. Yo estoy haciendo unas prácticas en el extranjero. هذا هو رئيسي في العمل. Ese es mi jefe. Ese es mi jefe. لدي زملاء لطفاء. Yo tengo buenos compañeros de trabajo. Yo tengo buenos compañeros de trabajo. نذهب دائما وقت الظهر إلى الكافيتيريا. Siempre vamos a la cantina al mediodía. Siempre vamos a la cantina al mediodía. أبحث عن وظيفة. Estoy buscando trabajo. Estoy buscando trabajo. صار لي عام عاطل عن العمل. Llevo un año ya sin trabajo. Llevo un año ya sin trabajo. يوجد في هذا البلد كثير جدا من العاطلين عن العمل. Hay demasiados desempleados en este país. Hay demasiados desempleados en este país. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.